Los CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. El gran escenario del mundo les da la bienvenida. Ahora empezamos un nuevo programa en Radio Casa de la Cultura. Bienvenidos. Campamento. Esto es en el bus de regreso a casa. Tengo 13 años, tú también. Antes de ir al campamento imaginaba que sería yo y otros 4 chicos que aún no conocía correteando todo el verano y metiéndonos en problemas. Al final, terminamos siendo solo yo y una chica. Esa eres tú. Aún no abandonamos el campamento mientras sigamos en el bus y no en el punto de encuentro donde nos esperan nuestros padres. Aún estamos usando nuestras camisetas naranjas. Aún olemos a pino. Me agradas y yo te agrado, pero me parece que es algo más que solo agrado. Nunca lo has dicho, así que yo no he dicho nada tampoco durante todo el verano. Contento de disfrutar el pequeño milagro de que una chica decida hablarme y que decida seguir haciéndolo al siguiente día y al siguiente día y al siguiente. Una chica que es inteligente y graciosa y que, si yo digo algo tonto para hacerla reír, está dispuesta a decir algo 2 o 3 veces más tonto para hacerme reír. Pero que también es rara y sabia de una forma en la que yo nunca seré. Una chica que lee libros que nadie le mandó. En el mundo real no vamos a la misma escuela y, a menos que nuestras familias se muden a un barrio dramáticamente distinto, no iremos al mismo colegio. Así que esto es todo para nosotros. A menos que yo diga algo. Algo que pueda ser importante para nosotros. Si tan solo dijera algo. El sol se ha ido y el bus está silencioso. Muchos chicos están dormidos. Hablamos a susurros sobre un árbol que vimos que se parece a un chico que conocemos. Y luego, yo solo digo, ¿te puedo decir algo? Y de la nada te estoy contando. Y te sigo contando, y todo sale de mí, y sigue saliendo, y tu cara está ahí, y se va, y regresa, y se va, mientras pasamos bajo las luces naranjas de la carretera. Y no hay expresión en ella. Y después de un tiempo solo sigo hablando para alargar el momento donde vivimos en un mundo en el cual aún no me has dicho sí o no. Y culposamente termino de hablar utilizando la palabra destino. No recuerdo en qué contexto, y tampoco importa. Después de un rato ya no tengo nada que decir, pero tú sonríes y me dices, bueno, no sé exactamente a qué te refieres con eso, pero se siente vagamente positivo. Y me retiraría solo para no arruinar el momento, pero no hay a dónde ir porque estamos en un bus. Así que pretendo dormir. Y en un momento estoy realmente dormido. Me despierto y el bus ya no se mueve. Las luces que iluminan el pasillo están prendidas. Me doy la vuelta y ya no estás, pero muchos otros chicos tampoco están. Estamos parqueados en el punto de encuentro que es en el garaje de una iglesia metodista. El bus está vacío. Tú debes estar ya en el carro de tu papá con tus maletas y tus cosas apiladas en la cajuela. Las chicas de atrás están riendo, murmurando y tomándose su tiempo en bajar. Cuando me preparo para levantarme, una de ellas pasa por mi fila, la que solía ser nuestra fila. Es Michelle, una chica que fue suspendida por tirar piedras a mi cabeza. La adolescencia le está haciendo un gran favor. Me encara, pero no puedo verla porque está a contraluz. Solo puedo verla sonreír. Y ella me dice una palabra. Destino. Luego ella y las chicas que la siguen ríen y bajan del bus. No tenía idea que era su amiga. Encuentro a mi papá en el parqueadero. Él conduce a casa y el campamento ha terminado. Esta no es una historia sobre cómo las chicas son diabólicas o cómo el amor es malo. Esta es una historia de cómo aprendí algo. Y no digo que esto sea verdad o no. Solo digo qué es lo que aprendí. Te compartí algo que era solo para ti, y tú le contaste a todo el mundo. Así que lo que aprendí es hacerlo siempre para todos, siempre. Todos no pueden traicionarte y contarle a alguien más. Todos ya lo saben porque yo se los he contado. Pero eso significa que en mi vida no existe un lugar para ti o para alguien como tú. ¿Es eso triste? Sí. Pero es una tristeza que yo escojo. Quisiera decir que esta es una historia de cómo me subí a ese bus como un niño y bajé como un hombre más cínico, duro y maduro y porquerías así. Pero no es verdad. La verdad es que me subí a ese bus como un niño y nunca me bajé. Aún no lo hago. Bueno, lo que acabamos de escuchar es un texto original del equipo creativo y productor del Gran Escenario del Mundo, del señor Donald Glover. Uh-huh. Bueno, primero darles la bienvenida. El Gran Escenario del Mundo, arrancamos hoy con nuestros programas acá en Radio Casa de la Cultura. Estamos muy entusiasmados por todo lo que se viene, agradecer el espacio igual a la gente de la radio de aquí de la Casa de la Cultura. Y bueno, estaremos aquí todos los sábados. De 4 a 5 de la tarde. Sí, ya saben que este es un programa donde presentamos agendas culturales, radionovelas, radioteatros y música en general. Sí, un programa vinculado a las artes escénicas y bueno, en general a la movida cultural quiteña. Y bueno, así nosotros quisimos presentarnos también con este audio, que es Campamento de Donald Glover, que en realidad el texto no es un texto literario como tal, sino que es la letra de una de las canciones de Donald Glover que tiene como músico de su alter ego, que es Childish Gambino, uh-huh. ¿No es cierto? Este señor Donald Glover, que es un actor, guionista, músico, director, acaba de ganar un Emmy la pasada edición, sí, por su nueva serie Atlanta. ¿Ya? Que él dirige, escribe y protagoniza. O sea, es una especie de Charles Chaplin moderno. Claro, entonces nosotros decidimos hacerle como un homenaje. Uh-huh. Y decidimos adaptar una de las letras de sus canciones, porque en realidad los textos que hace son de formato televisivo y de uh-huh. formato cinematográfico. Bueno, igual también hablando un poco sobre este tema de que si la escritura de letras de canciones pertenece a la literatura o no, con el tema que pasó el año anterior en los... ¿El año anterior no fue? ¿Fue este año? ¿O fue hace dos años? No fueron dos. Bueno, el tema que pasó con Bob Dylan en el... Se me fue el nombre. Cuando ganó el premio Nobel, el Nobel de literatura. Sí, ¿fue este año? Este año, sí. Sí. ¿O el anterior? fue el año anterior. Fue el año anterior. Bueno, entonces sí, un poco con ese tema también quisimos narrar lo que en otras ocasiones se lo canta nada más, ¿no? Claro, porque hay como siempre esta situación donde hay muchos artistas que, por ejemplo, utilizan textos literarios para pasarlo a la música. Nosotros quisimos como deconstruir uh-huh. eso y decidimos ver qué pasaba si cogíamos un texto, ya por llamarlo así, que está escrito para ser cantado, para uh-huh. ser musicalizado, y le poníamos nuestro estilo, ¿no es cierto? Claro, lo narrábamos como una historia o... Narración oral. Exacto. Y esto fue lo que el resultado. El resultado. El campamento sí. de Donald Glover, que además no es la canción entera, uh-huh. es el outro de la canción, porque yeah. el señor, en realidad, cuando hizo este álbum, que también se llama Camp, el álbum Camp está diseñado para ser más o menos como la musicalización de un guión que él escribió para el álbum. Uh-huh. Entonces tú te comprabas el álbum, abrías el librito y era un guión entero de una película de 90 minutos. Muy bien, tenías que leerlo mientras escuchabas. Entonces la narrativa del disco está construida de tal forma que sea cinematográfica. Ya. En muy parte el outro de esta canción, que es la canción que le da el nombre al disco, Camp, uh-huh. Es una cuestión súper cinematográfica, las imágenes... Uh-huh. Son de guión de cine. Muy bien. Bueno, pues entonces continuamos con más del Gran Escenario del Mundo. Y Vamos con un poco de música. Vamos con un poco de música. ¿Por qué no? whole town waiting. My army is down, my company old, and leaving quiet and burnt those nights we saw all the worst. And if I could have one more guardian on your Lo que acabamos de escuchar fue a la banda británica Bombay Bicycle Club, que es una banda que, como nuestros compañeros aquí en cabina saben, es una banda que generalmente solemos poner en el gran escenario del mundo. Uh-huh. Para conocer más o menos cuál es nuestro trabajo, cuáles son los eventos que van a venir, cuál es la música que solemos poner, cuáles son los audios, cuáles son los especiales, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Claro que sí, nos pueden seguir en Facebook, es El Gran Escenario del Mundo, y en Twitter, El Gran Escenario del Mundo. Sí, sí. Ahí vamos a estar compartiendo constantemente información, si es que viene algún invitado, qué especial vamos a preparar. Estamos preparando ya un radioteatro, voy informando de una vez, un gran radioteatro, uno de los clásicos, y Y nada, vamos a seguirlo posteando todo esto en redes, como dijo Gaby. Facebook, El Gran Escenario del Mundo, y Twitter, @ El Gran Escenario del Mundo. Sí, y recuerden que estamos en vivo, por lo tanto, si tienen alguna sugerencia, si tienen algún dato, nos lo pueden hacer saber en estas redes sociales. Sí, obviamente les podríamos compartir un poco más de información, si es que desean en este momento. Sí, y bueno, continuemos con otro de nuestros audios. Esto es Si lo que muere es el amor, de Paul de Vierde. El amor, Paul de Vierde, Argentina. He estado cuidando de la muerte tantas cosas. Cosas que podrían parecer tontas e intrascendentes, cosas sin importancia. Y sin embargo, por ellas yo estaba atado a ti, y vos rumiabas tu aburrimiento en las tardes interminables. También vos cuidabas cosas de la muerte, lo sé. Es doloroso, pero hay que decirlo. Somos egoístas. No me quedaba a tu lado por ti, no te quedabas a mi lado por mí. Sabíamos que el amor había pasado. Escuchábamos el rumor de sus alas de gaviota cuando el amor se alejó mar adentro. Cielo adentro, mundo adentro, para deshacerse lejos de nuestros ojos. ¿Qué hicimos para impedirlo? Nada. No se puede hacer nada para impedir que se astille, que se quiebre, que se muera el amor. Cuando el amor se enferma, ya se sabe que no tiene remedio, que está fatalmente condenado. El amor, el bello amor, tan frágil, tan indefenso, sin embargo, tan pronto se quema o se congela, arde o tirita de frío, pero es libre, no quiere ser guiado ni formado. Un empujón lo lastima, lo saca de su cauce, lo arruina. El amor, bello amor, lo tuvimos con nosotros y no supimos mantenerlo vivo. Lo enfermamos de silencio, de costumbre, de aburrimiento. Lo herimos con el cuchillo de la soberbia, del orgullo, del resentimiento. Pero lo que más debe haber dolido fue nuestro empeño en no dejarlo morir. Nuestros manoteos en el aire buscando la manera de prolongar su agonía. Le inyectamos palabras, palabras, palabras. Lo emplazamos con promesas de felicidad. Nos turbamos para nombrarlo con voces de mártires. Y el que más sufría era él. En su nombre herimos. En su nombre nos volvemos egoístas y crueles. Por salvar el amor, decimos cómodamente echados sobre la costumbre, protegidos por la campana de vidrio de nuestra indiferencia, por el temblor de los otros. Por salvar el amor, sigo así. Es triste, es muy triste, pero no estuvimos tratando de salvar el amor, sino otras cosas que iban a morir si el amor se moría. Por ejemplo, el recuerdo. Recuerdos que ya después no sirven para nada. Lágrimas que fueron derramadas y que después de la muerte del amor que las inspiró, tampoco sirven para nada. Sonrisas y caricias que quedan planeando en el aire, sin sentido. Un tiempo de nuestro tiempo vivido en vano. Eso es lo que no toleramos. Eso es lo que queremos salvar, y no el amor. Queremos salvar egoístamente nuestros preciosos minutos, el precioso aliento que gastamos en pronunciar palabras. El calor que emanó nuestra piel al estar cerca de otra piel. Hemos estado cuidando de la muerte tantas cosas. Cosas sin importancia. Y sin embargo, por ellas, yo estaba atado a ti. Y vos rumiabas tu aburrimiento en tardes interminables. Por algunos programas de televisión que vimos juntos por las noches. Por algunos veranos de sol en los que corrimos por las playas doradas tomados de la mano. Por un ramo de violetas que me regalaste en invierno. Hace mucho. Por las corbatas que te regalaba para tu cumpleaños, por las frases que callamos porque ya estaban sobreentendidas, por la rabia sorda que de vez en cuando nos invadía y hacía que nos odiáramos ferozmente, por algunas discusiones que finalmente terminaban en nada, en un gran cansancio y en un cigarrillo fumado lentamente. Nos ataban esas cosas, no el amor. ¿En qué momento murió el amor? Yo no lo sé. Tampoco vos lo sabes. Tal vez la última estocada se la dimos aquella tarde de lluvia a la salida del cine, cuando nos separamos en la esquina, como dos viejos amigos y cada uno se fue a caminar por su lado. ¿O no? No, Quizás fue esa noche. Quizás fue esa noche en que descubrimos, sin osar decirlo, que ya no nos deseábamos. Que una oscura amargura había tomado el lugar del deseo en nuestros cuerpos. ¿Quién sabe? Es algo que no se puede decir con exactitud. No me quedaba a tu lado por ti. No te quedabas a mi lado por mí. Nos quedábamos juntos para no tomarnos el duro trabajo de enumerar verdades y aceptarlas. Hacer nuestras valijas y marcharnos. Lo que muere puede salvarse si lo que muere es una planta o una persona. Si lo que muere es el amor, morirá irremediablemente. Venciendo la inercia, preparé mi maleta. Te escribí esta breve carta de despedida que encontrarás sobre tu mesita de luz. Esta carta que te evitará el esfuerzo de tomar la decisión final. Mañana o pasado dirás, seguramente, es una pena que Claudio no haya intentado salvar el amor. Lo dirás sabiendo que no hubiera sido posible salvarlo. Lo dirás para no sentirte tan mal. Tan mal como me siento yo. Más. Y me pregunto si el rocío de las hojas serían al fin o al revés, ¿qué sería de mí? Gaviotas vuelan sobre el campo. Dos palabras brotaron ayer que incendiaron mi existir. Tal vez eso es lo que me queda por hacer sin desistir. Despiértame para y no perder tu sonrisa al amanecer y por la mañana perder la vista por el balcón, movernos junto al girasol. Los sueños son invisibles al caer la mano. Burlas ahuyentan mis que acabamos de escuchar fue Poldi Bird. Uno de nuestros audios de la escritora argentina Poldi Bird. Y después escuchamos Infinito Zen con Peter Goodend con su canción Rutas para no volver. Y ahora vamos con un poco de publicidad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Tenemos una noticia de última hora. Increíble. Terminó el verano y cientos de animales que visitaron la ciudad para hacer turismo inician su retorno hasta la montaña, el mar y la selva. Señor, ¿cómo califica la temporada de turistas? Mire, señorita, siempre nos animan que vengan los animales, pero mire cómo dejaron las calles, las plazas. Es terrible toda la basura que arrojaron. No entiendo cómo pueden ser tan desconsiderados. Mire cuánta basura. Trata las áreas protegidas como tu casa o tu ciudad. Cuando hagas turismo, hazlo sostenible. No arrojes la basura en cualquier parte. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. ¿Quiénes son los defensores de los animales y de la naturaleza? Conócelos por Ser Más Animal. Todos los domingos, de 9 a 10 de la mañana. Por la radio de la Casa de la Cultura. Tenemos una noticia de última hora. Increíble. Terminó el verano y cientos de animales que visitaron la ciudad para hacer turismo inician su retorno hasta la montaña, el mar y la selva. Señor, ¿cómo califica la temporada de turistas? Mire, señorita, siempre nos animan que vengan los animales, pero mire cómo dejaron las calles, las plazas. Es terrible toda la basura que arrojaron. No entiendo cómo pueden ser tan desconsiderados. Mire cuánta basura. Trata las áreas protegidas como tu casa o tu ciudad. Cuando hagas turismo, hazlo sostenible. No arrojes la basura en cualquier parte. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, previo a la publicidad escuchamos un audio de Poldi Bird. Ella es una poeta y escritora argentina que nació el 16 de diciembre de 1941. Sí, Poldi Bird ha sido una escritora que nosotros hemos usado sus textos muchas veces aquí. Muchas veces, en sí. En el escenario del mundo. Tiene esa onda romántica, nostálgica, que es bastante interesante. Claro, además esta cuestión de la nostalgia en las artes visuales y en este caso en las artes auditivas nos da a nosotros la capacidad también de generar imágenes auditivas de distinta manera, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, a partir del uso de la música nosotros hemos podido evocar esta cuestión de la tristeza, del romanticismo. Ajá. En los textos de Poldi Bird. Claro, y buscar como música que aporte, que vaya junto con la temática que se maneja en la Aparte que la literatura de Paul Deville, la forma en la que ella escribe es muy, muy fácil de entender. Uh-huh. O sea, ella no te escribe de forma difícil, no, para tú nada. Entiendes. Y aparte es muy bello. Es muy cotidiano. Sí, súper cotidiano. La forma de escribir de Paul Deville. Sí, sí, es una excelente escritora y bueno, seguiremos trayendo más cuentos de ella. Preparando más cuentos de esta escritora argentina. Y bueno, las principales obras que tiene Paul Deville son Cuentos para Verónica, Cuentos para leer sin rímel, Verónica crece, Pasa una mujer, entre muchos otros, porque tiene una vasta selección, sí, de obras. Y sigue escribiendo, prolífica. Ah, porque sigue viva. Claro, sí, sigue en pie de lucha. ¿Y la canción que escuchamos? Bueno, la canción era, era una banda ecuatoriana que se llama Infinito Zen, que son rock folk psicodélico, como así dicen en su ellos. Fanpage en Facebook, que los encuentras como Infinito Zen, donde puedes encontrar también direcciones o enlaces al YouTube o Spotify, donde tienen más de su música. Y en esta canción estaban con Peter Gudent, que es un... Bueno, es como el alter ego también de Pedro Bonfim, un claro. Músico joven ecuatoriano que es vocalista y también letrista y compositor de Lola Boom, una banda que ha tenido un muy buen recorrido. Bueno, esta canción se llama Rutas para no volver. Rutas para no volver. Infinito Zen con Peter Gudent. Y el señor Peter Gudent en uh-huh. esta canción también hace el trabajo de cuerdas. ¿Ah, él sí? Toca el violín ahí. Sí, sí. Es un artista bastante interesante el Pedro Bonfim. Y si ustedes también, ¿no? Porque hay que extender esta invitación. Si ustedes tienen alguna banda, tienen alguna grabación, uh-huh. Nos las pueden enviar para pasarlos en el programa. Nos lo pueden enviar a nuestras cuentas de redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, El Gran Escenario del Mundo, y en Twitter, @ El Gran Escenario del Mundo. Igual si quieres compartir con nosotros y venir acá a conversar cómo están tus proyectos, qué se viene en lo musical, en lo teatral, pintura, en lo que sea, pues escríbenos a las redes sociales que mencionamos. Estamos en Radio Casa de la Cultura, Radio CCE 940 AM y Cultura FM 100.9. También puedes escucharnos en línea en www.radiocce.com o descargando la aplicación del Play Store para dispositivos Android. Y búscanos en Facebook como Radio CCE y en Twitter @ Radio CCE. Pues sí, y continuamos aquí en El Gran Escenario del Mundo con otro de nuestros audios. Me voy y adiós. De flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina. Tenme prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos descardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Pon una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Hoy es romper los brotes. Te acuno un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que me olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, te dices que no insista. Que he salido. Las cosas que mueren jamás resucitan. Las cosas que mueren no tornan jamás. Se quiebran los vasos y el vidrio que queda es polvo por siempre y por siempre será. Cuando los capullos caen de la rama, dos veces seguidas no florecerán. Las flores tronchadas por el viento impío se agotan por siempre jamás. Los días que fueron, los días perdidos, los días inertes ya no volverán. Qué tristes las horas que se desgranaron bajo el aletazo de la soledad. Qué tristes las sombras nefastas, las sombras creadas por nuestra maldad. Oh, las cosas idas, las cosas marchitas, las cosas celestes que así se nos van. Corazón, silencia, cúbrete de llagas infectas, cúbrete de mal. Que todo el que llega se muere al tocarte. Corazón maldito que inquietas mi afán. Adiós para siempre mis dulzuras todas. Adiós mi alegría llena de bondad. Oh, las cosas muertas, las cosas marchitas. Las cosas celestes que no vuelven más. Y uno de los audios que acabamos de escuchar es de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni fue una poeta y escritora argentina del modernismo. Nació en Suiza en el año de 1892 y murió en el Mar del Plata, en Argentina, en 1938. Alfonsina se suicidó en Mar del Plata arrojándose de la escollera del Club Argentino de Mujeres. Alfonsina consideraba que el suicidio era una elección concedida por el libre albedrío, y así lo habría expresado en un poema dedicado a su amigo y amante, el también poeta suicida Horacio Quiroga. Hay versiones románticas que dicen que se internó lentamente en el mar. Algunas de esas versiones sirvieron para componer la canción Alfonsina y el mar, basada enteramente en cómo se suicidó Alfonsina. Sí, que en realidad es una versión súper romantizada sobre el suicidio de Alfonsina, porque hay mucha gente que dice que en realidad no fue así. Y seguramente claro, no fue así. O sea, es muy... No, y lo que dice aquí, bueno, es que se lanzó. Claro. Saltó, pero claro, o sea, es una forma muy poética de ver la muerte de ella. Que sí, o sea, en realidad fue una escritora bastante interesante que ya lleva muchísimos años de muerta y sigue siendo... Sigue estando vigente. Sigue estando vigente, mucha gente la recuerda y claro, por medio de su canción que también se ha vuelto un himno. Y nada, o sea, es interesante también el punto de vista de ella de decir que el suicidio es parte del... O sea, es como por el libre albedrío. Claro. Es como una opción. Es una opción que, bueno, es un punto de vista, no sé, un poco confuso, porque acá tendemos a pensar que no, que todo está mal, pero como conversábamos también, es cultural, porque es una visión que traen, viene con la conquista, porque, claro, bueno, al menos... Es una cuestión religiosa acá. Sí, es como más religioso, porque podríamos, no sé en las culturas de acá, pero por lo menos en la cultura maya, los suicidas tenían una diosa, y la diosa se llamaba Ixtab, que significa la de la cuerda. Es la diosa del suicidio y esposa del dios de la muerte, Chamer, en la mitología maya. También era la divinidad de las orcas. Se le relacionaba con la vida futura en el paraíso y los suicidas por ahorcamiento recibían su protección. En la tradición maya se consideraba que el suicidio se consideraba el suicidio como una manera extremadamente honorable de morir, a un nivel similar al de las víctimas humanas de sacrificios, guerreros caídos en batalla, mujeres muertas en el parto o sacerdotes. Entonces es una visión completamente distinta a la que tenemos actualmente después de, bueno, la llegada, la conquista, etcétera. Claro, es que en realidad la visión que tenemos en nuestra sociedad es una cuestión religiosa. Sí. Porque el catolicismo en realidad está basado en la idea del sufrimiento. ¿Me entiendes? Entonces, y aparte es como que la vida es un regalo que te da Dios. Claro, en cambio en la cultura maya era visto como ya cumplí con lo que tenía que hacer, ya hice todo lo que debía hacer y no necesito vivir más, así que tomaban esta decisión y lo hacían y no estaba para nada mal visto. Bueno, y la música que escuchamos fue de la banda británica, también es de folk. Y algunos podrían decir que es un poco psicodélico su estilo de folk. Es la banda británica Tung. Ya. Y su canción se llama Porque Tenemos Pelo. Es porque tenemos pelo. Muy bien. Y bueno, vamos a continuar con otro de nuestros audios porque nosotros también tenemos pelo. Esto es Mi Máquina y Yo. Mi máquina y yo. Mi máquina y yo. Yo y mi máquina. Nosotros escribimos estas palabras. Yo pienso, ella obedece. Nosotros escribimos este orden. Escribe máquina, escribe yo. Escribe nosotros. Escribe nosotros para un folleto sobre nosotros, mi máquina y yo. Escribimos nosotros para un folleto sobre nosotros. Doy gracias para mis adentros, sensiblemente y bajo control. Ella escribe gracias allí fuera en el mundo sobre el papel, bajo control y consentimiento. Lee gracias, allí fuera en el mundo, donde los hombres están en las casas y fuera de las casas. Así de sencillo es. Tu casa y tú. Y tu casa. Y tu casa, mi máquina y yo. Nosotros. Ella es mecánica, yo soy orgánico. Ella es eléctrica, yo soy eléctrico. Puntas de nervios, teclas, botón de contacto, sistema nervioso central. Somos eléctricos. Somos orgamecánicos, somos mecaorgánicos, mi máquina y yo. Ella es mecánica, yo soy automático. Nosotros somos semiautomáticos. Escribimos automáticamente un texto mecánico. El texto ya está muerto. Mi máquina susurra, mis oídos zumban. El texto está muerto, mi máquina susurra, mis oídos zumban, mis palabras son tiros que viven en un breve chillido por el aire. Antes de chocar con las columnas del texto. Precisión y orden. En fila está ahora el ejército del texto, para que se ponga en marcha su escrito, invadiendo las conciencias de otros, que ahora están ocupadas, mi máquina y yo. Hemos escrito estas palabras, y llenando minutos de sus conciencias, da las gracias. Gracias, dentro de mi cabeza, donde las palabras están en el texto y fuera. Así de sencillo es, la palabra y el texto y la palabra, que solo espera ser inscrita en un texto, por mi máquina y por mí. Bueno, el audio fue de Michael Strunge, que fue un poeta danés. Él, bueno, ya que hablábamos del tema, también se suicidó el domingo 9 de marzo de 1986 tras una larga depresión. Fue un escritor muy importante para la época de los 80s. Y en realidad un escritor punk. Sí, sí, sí. Es considerado un poeta punk. Poeta punk. Bueno, ¿qué hay para hoy? ¿Qué hay para estos días en teatro? ¿Qué hay en Quito? ¿Qué hay en Quito? Bueno, pues hay algunas cosas. De a poco la movida del teatro, de las artes escénicas y conciertos se va aprendiendo en la capital. Hemos visto algunos eventos que les queremos compartir. Empezamos con, hay el día de hoy en el Teatro Sucre, concierto para dos clowns, que es de la compañía Les Rois Vagabonds, la traducción del francés Los Reyes Vagabundos. Se va a presentar el día de hoy a las 7:30 de la noche y mañana a las 18 horas. Este es una producción franco-uruguaya, parece bastante interesante, en donde utilizan pantomima, acrobacias y música como parte de la propuesta, que tratan de inscribir algo fuera de lo tradicional y también trabajar en el tema del clown. Así que parece bastante interesante como para disfrutarlo hoy en la noche o mañana. Si quieren también hacer algo en domingo en la tarde. Es en el Teatro Sucre. Es en el Teatro Sucre, esta obra. Tenemos también, se va a presentar los días sábados, empieza el día de hoy, el sábado 9, el sábado 16 y el sábado 23, a las 19:30, en el ático de Nijinsky se presenta la obra La Espera, de Brisa Teatro. Esta obra fue dirigida por Carlos Gallegos. Ah, mira tú. Sería interesante ir a ver. Vamos a ver si podemos contactarnos también con el actor para ver si está la próxima semana él o tal vez algunas otras personas que nos puedan acompañar y poder también tener un poquito más de conocimiento a fondo de las obras que se están presentando en la ciudad. ¿Dónde queda el ático de Nijinsky? El ático de Nijinsky está en la avenida 12 de octubre y 20 Milla. Ajá. En las torres de del edificio Girón. Ah, ya, sí, sí. Está, si mal no estoy, en la torre W, en el piso 12, hasta arriba. Yeah. Es un lugar pequeño, bastante íntimo. Quienes no conocen, pues, pueden ir. Es otra sala alternativa que hay ahora en la ciudad. También tenemos varias obras. Para los niños, la siguiente semana, el sábado, a las 11 de la mañana, en la Alianza Francesa va a haber un evento de cuentacuentos en francés. Entonces, si es que alguien está interesado dentro de este tema de la cultura francesa y quisiera también llevar a sus niños, pueden asistir. Hay ahora, bueno, están desde el viernes 15, va a ser desde el viernes 15, que sería el próximo viernes, en la obra Pedrito y el Rabo de las Sonrisas, que es de la Fundación Dibujo una Sonrisa. Va a ser acá en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura a las 19:30. Van a haber juegos escénicos, malabares, canciones, bailes. Y este es un proyecto que está que lo están haciendo para el Banco Nacional de Pelucas. Ya, claro. Si es que desean ir. Hay otra obra también que se llama Identidad Es, que va a, en realidad desde el día de hoy, porque también se presentó el día de ayer, a las 20:00. Esto va a ser en la Sala de Artes Escénicas del Espacio Vacío, ISPADE, en la Ulpiano Páez y Avenida Patria. Esta pieza, Eliana Guerrero y Mare Ramírez, crean una reunión constante para edificar lenguajes propios del movimiento a través de las vivencias de los cuerpos que buscan su propia identidad. Parecer tiene algo que ver con danza. Seguramente, en el espacio vacío por lo general hacen danza. Otra de las obras que se va a presentar, bueno, se está presentando desde ayer, viernes, sábados y domingos hasta la siguiente semana, Loca la Juana, una comedia sobre la locura, en el Teatro Telón de Aquiles, que esto es en Cumbayá. Uh-huh. Es un monólogo cómico sobre la locura. La de tres Juanas de la historia, Juana de Arco, Juana de Castilla y la papisa Juana. Uh-huh. Esto es algo creado por Juana Estrella. Entonces, si quieren también ir en Cumbayá para que tengan un poco de teatro. Y también hoy se presenta por último, el último día, Memé, estuvo presentándose el jueves y el viernes también. Es una obra en clown dirigida por Mauricio Gallegos y la interpreta Andrea Brito. Va a ser en el triciclo a las 19:30, uh-huh. Que es una obra basada en Yerma de Federico García Lorca, en clown. Interesante. Entonces, estas son una de las pocas opciones que tienen este fin de semana, incluso la próxima semana para acudir al teatro. Sí, uh-huh. No se lo pueden perder. Sí, hay mucho por hacer. Y bueno, pues agradecerles por acompañarnos en este primer programa del Gran Escenario del Mundo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, muchas gracias. Recuerden que vamos a estar todos los días sábados de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM y 100.9 en FM. También puedes escuchar online en www.radiocce.com o descargándote la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura en la Play Store para dispositivos Android. Ha sido un gusto compartir esta tarde. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias y hasta la próxima semana.